Gente que es el. Recording is on. Empiezo de nuevo, así queda grabado. Estamos por definir a ver si nos pasamos a ver la charla de Carlos Achero, que es una de las personas que trabajó en varios lugares de Patagonia y en varios lugares del noroeste argentino, y que puntualmente hoy va a dar una charla acerca de arqueología y arte rupestre en Patagonia. Y eso, estamos por definir eso, por un lado, y también abriendo el espacio, como mañana se entregan las consignas del parcial, abriendo el espacio para ver si hay consultas o algún comentario, alguna aclaración que haga falta, y que quede también grabado para quienes no pudieron acceder ahora. ¿Hay consultas? Estoy por tomar el silencio como que no hay consultas. Y si cuesta definirlas o lo que sea, podemos aprovechar estos minutos que quedan hasta que empieza la charla como para ver esas consultas o los comentarios que tengan y después nos pasamos igual, no es que tiene que ser una cosa o la otra. ¿Qué les parece? Qué bueno que no tengan consultas el día antes. O están prendidos y prendidas fuego, o tienen todo clarísimo. Bien. Bien le decía lo de Belén, que dice que tiene algunas cositas por ahí no tan claras, pero que siguiendo la lectura por ahí se la aclaran. Lo de Tomás por ahí no sería tan bueno y trata de ponerte al día con las lecturas. Bien, a la pregunta de Cami, que la comento así, queda también grabado después por si lo escuchan nada más, saber más o menos la longitud que se espera de las respuestas y si hay recuperatorio. Empiezo por lo último. Hay recuperatorio para a plazos únicamente y un recuperatorio. Y a la longitud, lo tienen bien expresado en el parcial, en el texto. Antes tienen una aclaración en el texto del parcial, son tres preguntas y es no más de 1.000 palabras cada respuesta. Que eso lo van viendo en cualquier procesador de texto, en el Google Docs, en el Word, en Open Office, en cualquiera tienen para contar palabras y más o menos para tener una idea. Tampoco es que si tienen 1.001 va a estar mal. Lo de Edu. Y a ver, ¿querés comentarlo y comentar cómo es que lo entendiste al menos o en qué parte te cuesta? Así lo vemos entre todos. En audio, digo, ¿no? Ah, que te cuesta definirla. Y el resto está viendo la pregunta y quiere comentar algo. Igual les diría que Está bien la pregunta, está bien que se fijen si lo entendieron o no lo entendieron, pero no se queden, no, a ver, ¿cómo decirles sin que también parezca que no importa porque no es el caso? Sí importa, pero no es el tipo de cosas que más importan en este momento. Sería lo más, la forma más correcta de decirlo, creo. Sí, o más que definirla, si querés, por ahí contar qué es lo que te cuesta. Es lo mismo que les digo siempre, necesito saber un poco más de cómo lo están viendo para ver cómo encaro la respuesta sin marear, tampoco. A mí me pasa que tampoco le puede dar muchas características a esa fase. O sea, más allá de lo del nombre, de que quizás abarca las culturas del pasado, pero de manera especulativa. Y Y que por se basa en mitos de creación, pero eso es como de las pocas cosas, como la fase previa a que se trate la arqueología como una ciencia, quizás. Y por ejemplo, ¿cómo te pregunto a vos o a todos, en realidad a todos, cómo lo tienen definido? ¿Qué es la parte más allá de que no definirla completamente, como dice Edu, que le cuesta que aunque sea por contraposición, como lo entendieron? Un poco esto, como lo estabas encarando, creo que eras Josefina, de justamente decir, bueno, después, ¿qué es lo que empieza a pasar? ¿Sí? Si les cuesta, por ejemplo, lo que dice puntualmente de la fase especulativa, pensar qué otra parte no les cuesta. Estoy tratando de darles una respuesta que les sirva para más cosas que esto puntual. ¿Se entiende? Entonces, sea el problema que sea, sea el tema que tengan, con el cual tengan problema, si les cuesta entender cómo es el punto ese, traten de referirlo a partir de otra cosa que sí entienden. Claro, yo lo entendí más como quizás demostrar que no es que la arqueología siempre se funcionó con un método científico, sino que en sus comienzos no estaba quizás tan, no sé Sí. cómo. Sí, y está bien eso. Y además de método científico, sería método, por ejemplo, hipotético deductivo, si se usa, si no se usa, la fase especulativa, el nombre igual indica un poco también, y comparar con cómo son las cosas después. En ese punto es también en la parte de las teorías. Tiene que ver lo que les comentaba en uno de los primeros videos y que charlamos un par de veces en los encuentros estos acerca de las variaciones que hay a lo largo del tiempo. En los videos puntualmente era pensando en las problemáticas arqueológicas y cómo se mantienen o se modifican las cosas a lo largo del tiempo y en algún lugar en particular, pero aplica esto también, esta cuestión comparativa, decir, bueno, si después lo que se dice es que se adopta un método más científico, más allá de que pueda ser histórico-cultural o más hipotético-deductivo, más inductivo, de cómo sea el método puntual científico, pero si antes hay otra cosa diferente que no tiene esas características, eso ya mismo ayuda un poco a definir cómo es esa parte que cuesta definir o que cuesta entender cómo es. Si se van agregando cosas o se va comparando y diciendo, bueno, y se empieza a usar esta otra cosa después, es porque antes no se usaba. ¿Se entiende? Lo que trato de apuntar es que puedan encarar problemas que van más allá del puntual que tienen ahora. Por ejemplo, el que planteaba que está bueno esto de Edu, de la fase especulativa. Buenísimo, si queda un poco más claro. Pero tratar de, en un punto lo que les estoy dando es una partecita, sería de metodología de estudio o de cómo encarar algún problema también de investigaciones. Si no sé algo, tratar de empezar a definir qué es lo que sí sé y cómo puedo comparar eso que no sé con lo que sé. Y eso sirve para cualquier cosa. Estén estudiando las teorías en arqueología o estén estudiando un problema puntual, como vamos a ver en un par de semanas, la semana que viene, por ejemplo, poblamiento americano, o dentro de un par de semanas, domesticación. Si algo que no entienden, y por ejemplo, en el proceso de domesticación empiezan a cambiar una serie de cosas, si empiezan a cambiar y definimos cuáles son las cosas que empiezan a aparecer, probablemente en la gran mayoría de los casos es porque antes esas cosas no estaban, o no estaban de la misma forma al menos. Entonces eso les va a servir y por eso les digo que traten, más allá de que entiendo, a veces es más difícil y justamente si es algo que están teniendo problemas para entender, muchas veces es difícil especificarlo, pero que traten de hurgar un poquito más o de definirlo lo más que puedan, como para entender bien cómo lo están viendo y a partir de eso empezar a armar una respuesta, una propuesta, porque al menos yo soy de la idea, no tanto de decirles es esto, sino ayudar o dar alguna herramienta, alguna forma de pensarlo diferente para que encuentren cómo es ustedes. Díganme si sirve, si ayuda, si no ayuda, si lo que sea. Varias cosas, Abril. No hay preguntas tontas, por un lado. Segundo, hay cosas Si quieren ir al núcleo eje, pues hay un par de preguntas que van a poder relacionar más directamente con teóricos y otras que van, y una más, son tres en total, y una que van a poder relacionar más directamente con prácticos. Pero sí, un poquito esto es lo que preguntás, sí. No sé si el objetivo puntualmente, porque no es que sea el objetivo, pero una de las cosas que sí se buscan en la materia, en realidad, y en los parciales, en los exámenes, es que se puedan relacionar, porque en realidad que nosotros los separemos en teóricos y prácticos es algo operativo, pero los temas son los mismos temas y lo que cambia es la forma de verlos, la forma de encararlos, que en los prácticos es un poco más puntual, concreta en algunos casos específicos, y en los teóricos son los temas más generales que se ven, o de una forma más amplia. En ese sentido, sí, más allá del parcial puntualmente, si tiene como objetivo o apunta a eso, lo ideal es que se queden con una visión de la materia que no esté tan dividida entre teóricos prácticos. Y para lograr eso tienen que vincular una cosa con la otra. Y también por eso es lo que siempre les machaco y les insisto y les repito y debo ser muy aburrido con eso, pero que sirve y es estudiar con el programa al lado, como para que ubiquen cómo se vinculan y en qué punto y en qué unidades, qué unidad comparten los textos que fueron viendo en el teórico con los que fuimos viendo en el práctico. Así que como ves, no es para nada tonta la pregunta. Y sí, siempre tienen igual en las consignas del parcial, tienen planteado más o menos cómo orientar o qué cosas usar, más allá de que después ustedes pueden aportar lo que les parezca o lo que les parezca justamente que les sirve como para completar la respuesta que están dando. Carolina pregunta si nos pasamos a la charla. ¿Qué les parece? Yo no fui haciendo un conteo, pero si quieren ahora comenten, cada una de las personas que está conectada, comenten sí, que sería sí a la charla, o no a la charla. Votemos así, no sé, o digan. No, no se me ocurre otra forma, como para que definamos. Bien, ya van dos por sí, tres sí, cuatro sí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé cuántos somos. 10, 16, 11. Bueno, ya si hacemos mayoría simple ya va ganando. Bueno, si les parece entonces, no sé cuánto dura, ese es uno de los problemas, pero si les parece, y si, o volvamos un cachito para atrás, que seguramente entre que empiece y todo eso tenemos un par de minutos. Yo les voy copiando el link igual ahora. Lo pueden, me decías Martina que se puede ver por YouTube, ¿no? De acuerdo a lo que estoy mostrando en la pantalla esa, yo ni me había fijado. Sí, estoy entrando al link que está puesto ahí, que es Arqueología UTC, Sí. pero no aparece en YouTube. Voy a entrar a la página del Centro de Estudiantes de Arqueología, a ver Ahí qué en el tiene. chat, si no, acabo de poner el link con la contraseña también, la identificación de la reunión y la contraseña, como para que puedan entrar todos. Lo que les quería decir antes de pasarnos para allá es, claro, es cierto lo que dice Belén, que si todavía no empezó no va a estar en YouTube, si es en vivo. Que va a empezar. Que se va a encontrar cuando empiece, sería. Lo que les quería decir antes de pasarnos para allá es si tienen alguna consulta, alguna duda, algo concreto, pensando ahora en el parcial, porque después todo lo que sea del tema de patrimonio lo podemos charlar la semana que viene, no, no hay ningún problema. Junto un poquito los dos temas que íbamos a ver y. Las notas de los parciales, sí, porque estamos así a distancia, así que seguramente se van a subir. Y si no, lo vemos cuando las tenga. Pero imagínense que si el martes al mediodía entregan, tienen plazo hasta ahí para entregar el parcial, no, no es que van a estar el miércoles. Eso se los puedo garantizar. Es medio complicado porque el finde ya tienen el parcial. Qué buena pregunta, Carolina, que estás diciendo si son con nota o satisfactorio. La verdad que no sé. Yo entendí que era con nota, pero no estoy seguro. Se los confirmo si puedo mañana mismo cuando les mando el mail con las consignas. Lo de las preguntas el fin de semana que consultaba Camila, si no es algo que sea directamente vinculado con el parcial, pasa que ya tienen las consignas. Yo les diría, traten de aprovechar ahora o si no, a lo sumo, mañana a la mañana. Yo voy a estar atento y voy a tratar de responder si es algo más o menos, si no es demasiado extenso de responder. Pero traten de aprovechar entre hoy y mañana a la mañana. Sí, mándenmelo al mail mío. En todo caso, igual. Si llega a ser diferente eso, yo les aviso en estos días. Les mando mail y les aviso, pero en principio mándenlo al mail mío. De donde les mando la convocatoria para encontrarnos acá, de donde, cómo nos venimos contactando. Ah, buenísimo. Ahí Martina Eso. copió el link. Este es el canal de la Universidad Católica de Temuco, que Bien. todavía no está transmitiendo en vivo, pero ahí dice que en YouTube también lo va a transmitir. Perfecto. Y si no, un poquito más arriba tienen lo que pasé yo Claro. de Zoom. Lo que sí tienen que tener es instalado Zoom. Pero bueno, aprovechemos si tienen consultas ahora, si las tienen identificadas, Cami, si hay algo más o menos, aunque no esté demasiado definido, demasiado, no lo tengas demasiado concreto, pero si querés consultar no hay problema ahora. Y si no eso, traten de aprovechar hasta mañana antes que les mande las consignas. Después, si es algo más general, así que no es tan vinculable con alguna de las preguntas del parcial, no hay problema. Pero también, la verdad que si es así, me parece que se puede charlar después también. Sí, no, consultar sobre las. No creo que les surjan consultas, la verdad. Yo ya las vi, no creo que les surjan. Pero si les llegan a surgir de no entender la pregunta, no entender algo, sí, eso no hay problema. Sí, no, yo había entendido de los temas. No, está bien. No, eso ni hablar, sí. Es más, les pediría que. No, sí, no les iba a decir que manden en general, pero no, mándenme a mí. Si tienen alguna consulta sobre la consigna que no se entiende, que me manden a mí y yo respondo, más allá de que me manden a mí en particular, respondo a todos por las dudas como para aclarar para todo el mundo. Igual ya les digo, no creo que vaya a pasar. Pero sobre eso, Camila, sí, ni hablar. Sí, no, no hay ningún problema. Me mandan por mail. Bueno, si les parece entonces y si no hay preguntas. Nos vamos pasando para allá. Yo me quedo un cachito acá por si alguno dice, ah, no, me olvidé de tal cosa. Me quedo acá conectado acá mismo, pero viendo la charla. En todo caso, chiflen y me dicen, pero vayamos pasando. No sé si capaz que se hace un quilombo de tráfico si estamos conectados acá y en la charla al mismo tiempo. Como que se empieza a trabar todo. Bueno, ya les digo, consultas sobre la bibliografía, sobre los temas que estuvimos viendo, principalmente en práctico, pero si tienen alguna cosa de teórico también, hasta mañana al mediodía no hay ningún problema. Después, la verdad que prefiero no, porque ya empieza a ser más terreno medio complicado entre preguntarme cosas del parcial y no. Sobre las consignas, como le respondí hace un ratito a Camila, no hay ningún problema. Si no entienden algo de la consigna, me mandan mail y yo respondo a todos, así aclaro para todos. Y sí, me preguntaba Tomás y antes habían preguntado un poquito, el parcial, cuando completan el parcial, las consignas que yo les entrego mañana jueves al mediodía, cuando lo completan tienen hasta el martes al mediodía, a las 12, concreto, vamos a hacer, porque eso tiene que ser justo para todas las comisiones y por eso tienen hasta ese límite, me lo mandan al mail. ¿Sí? Bueno, si les parece, vamos pasando para la charla, ¿sí? Ya les digo, yo, hagamos eso. Ustedes, si es medio que estoy probando y tengo miedo que se trabe todo si nos quedamos todos conectados y con la charla. Entonces, yo me quedo acá y si necesitan algo, vuelven a entrar acá y yo estoy por acá. Mientras vemos todos la charla y todas. ¿Les parece? Bueno, mucha fuerza, que tengan éxitos con el parcial. En el video de lo que subí hoy tienen los textos para la semana que viene, que no creo que lleguen a leer porque van a estar haciendo el parcial, pero bueno. De nada, gente. Vayan. O probemos, no sé. Ahora se me perdió. Copio de nuevo el link por si quiere entrar ahí. Y si querés, Martina, hace lo mismo. Así quedan los dos juntitos ahí. Pueden igual comentar lo que haga falta, pero así quedan más cerca. Ahí ya lo copio yo, si no. Ahí está. Perfecto. Gracias, Martina. Voy a entrar a la conversación de Zoom desde mi computadora a ver si arrancó para avisar. Buenísimo. Ya ahí estoy. Hace mucho ruido y todavía no empezó por el canal de YouTube. Sí. Sí, que les vaya a todos y a todas bien en el parcial. Y bueno, espero que les guste la charla. Seguro va a estar buena, va a estar interesante. Siempre son lindas las charlas de Carlos. De nada, Cami, de nada, Tomás. De nada, a quienes fueron saludando. Bueno, bien, por lo que veo en el Zoom tampoco arrancó. Bien. Nos vemos, Nacho. Bien, ahí sí arrancó por Zoom. Buenísimo, nos pasamos Sí. para ahí entonces. Ya corto micrófono acá y cualquier cosa me avisan, me chiflan. Dale, dejo de grabar. Dale, genial, gracias Martina.